Estás escuchando Los Matices de Débora. Siente. Hola, hello. ¿Qué tal esa canción de inicio, Bea? El bolo es chiquito, el bolo es chiquito. No caracteriza, sabía, doble sentido. Esta canción era puesta por la Carita, le encanta el bolo. No, es de sugerencias Doña Puf. Y ahora le vamos a presentar, porque están aquí los más esperados, los más cotizados. Los más solicitados. Se han hecho de rogar. Casi 2 años esperando que nos visiten. ¡De curanderos! Pero los chicos ahorita nos estamos aquí acomodando porque vinieron con todos los juguetes. Así que, con casi todos los juguetes. Así que, ¿qué tal si hasta que nos acabemos de acomodar, don Denny se pone un temita, por favor, por ahí? Para ya estar empapando a la gente para de la no música. Para que no se nos ponga lo que usted quiera. For you, I de mí. Buenísimo, sí, para los que no han cachado, por ahí está una voz conocida para todos nosotros de nuestra querida Pu, que estaba ahí cantando. Estoy aquí con todo lo personal. Escucha algo, usted va a ser hoy la entrevistada. Así que ahora vamos a... Exacto. Hoy es la diva. Es la diva el día de hoy, así que déjese entrevistar, por favor. Me ponte nerviosa. Estoy nerviosa. Es que vamos a hacer algo en vivo y qué bacán los curanderos que les hemos invitado full veces y por full cosas no han venido, pero ahora sí estoy nerviosa. Rogado. Mira. Ustedes se nos interesan, sí, caramba. Sí, pueden ir un martes y todo así, y nunca se llegó a nada. Les he dicho. Así que ahora les hemos pagado porque estén aquí. No, mentira. Gracias. Palabras mágicas. Bueno, chicos, cuéntenos cómo les va, cómo están. Veo que tienen full proyectos para todo este tiempo. Les ha ido extremadamente bien, así que... Han sonado full. Díganlo. Pero preséntense primero. Exacto. Hay un montón de gente aquí, así que sería bueno que de uno en uno se vaya presentando qué hace y... Bueno, mi nombre es Jorge, yo toco la batería en curanderos desde hace casi un año. Explica un poquito también. Bueno, yo... ¿Qué toca el Han Sonic? Sí, bueno, digamos que mi especialidad en estos últimos... casi 5 años ha sido también tocar la batería electrónica y es una batería que se toca con la mano, por eso se llama Hansonic. Entonces, bueno, yo la adquirí por esa necesidad de portabilidad, digamos, ¿no? De poder, pura mano. De poder, sí, de poder llevarle rápido, digamos, ¿no? Porque la batería normal siempre es un aparato bastante grande. ¿Que sus chicas felices? Sí, en general, sí. Una dexteridad tiene ahí. En las manos, hábil con las manos del muchacho. Si lo vieron, ya lo van a ver. ¿Hay videos de eso? Claro, sí, por supuesto. O sea, el pobre hablando todo serio de las virtudes de, y nosotros de ahí le quedamos. Pero bien, bien, chévere. Es que está bien casado. Por eso, un saludo. Claro, sí, un saludo a mi esposa Evita, que es la que me apoya muchísimo, y a mi hijo Tomás, que le amamos demasiado. Siguiente participante. La juventud de la banda, la juventud. Mi nombre es Santiago, toco la guitarra, estoy en curanderos más o menos hace un año. ¿Más? Ya hemos aguantado, por lo menos sí, ya más que más lo de ser Santi. Yo creo que 2 años de ahí para acá es más también. Sí, por ahí, la banda tiene bastante tiempo. He ido cambiando, pero siempre mejorando y... Sí, che, porque y está el... Conmigo, las cosas han cambiado. No, mejorado. No, agradezcanme. La amistad ha crecido, entonces suena más sólido. Sí. Eso es lo más bonito. Chévere. Por ahí pásale el micrófono a Edgarín. Bueno, yo me llamo Edgar. Acá toco el bajo eléctrico, por lo que me ha tocado traer el ampli, estamos medio incómodos. Perdonará, sí, el estudio es pequeño, ¿sí? Claro, todos aquí con sus instrumentos acústicos y bueno, ya nada. El bajo de mariachi, le dije a Edgarín que se compre. El guitarrón, ¿eh? Bueno, pero igual va a sonar. Bueno, yo estoy aquí de bajista de curanderos, bueno, antes pues, tocando con... Aquí, creo que ya unos 2 años también. Sí, es el primer grupo con el que toco, entonces sí. Y sí se ha visto aquí en los 2 años como que hemos estado prácticamente las mismas personas. Para nos hemos conocido y conectado y estamos ahora sacando nuestro propio tema. Ajá. Entonces, sí, eso. Chévere. ¿Cuántos años tienen ahorita que así? Yo 24. Este chico era guaguito. Tiene cara de guaguito. Sí. ¿Cuántos años tienes, Garín? 24. ¿Tú? ¿Cuántos años tienes a ti? Yo tengo 21 años, recién cumplidos. Uy. ¿Ve? ¿Qué cosa? De recién cumplidos. Oh, happy birthday to you. Bueno, yo tengo 43 años. ¡Guaguito! No, ¿en serio? Pero no. no, para nada. Tiene portitas. El pelo gris nomás. Yo pensé que eran los, ¿cómo se llama? Los mechos de moda, sí. Nuevo style ahí, pero ya ahí falta el papá, el papá, el abuelo, el jefe, el duro, Don Rick. Eso estaba calculando que tengo algunos años más que ellos, más que él, Santi, por lo menos. ¿Cuántos años nomás? Los años. Yo me llamo Rick, toco la guitarra, estoy tocando ya con Curanderos. Al mismo tiempo, 2 años, antes de eso una banda que no vamos a mencionar por nombre. con ese tiempo ya, por 3 años ya tal vez son, era, tal vez. Con un año más o menos en con la Pussy también. Hemos fundado, hemos iniciado y hemos de continuar también. ¡Viva los curanderos! Oh. Va a hacer llorar. Y usted vea, ¿quién es usted? Así. Nos escuchamos todos los martes, nos vemos todos los martes, pero ahora, como dijo la Carito, yo voy a estar en otra faceta hoy, no voy a compartir mucho como entrevistadora con ustedes, sino como invitada, y qué bacán, gracias chicas. A usted, qué bacán, qué así, honor. Me siento feliz de estar así con los chicos, y que son mis panas, así también, y compartir, entonces estoy súper feliz, y como dijo Rick, sí, ya 3 años de ahí compartiendo, conociéndonos, pasando penas, musiquín con todos, de todo, y ha sido bien chévere, sí. Penurias, alegrías, buenas bielas. Poca plata. Toda la razón. Sí, pero bellos. Como todo buen músico ecuatoriano. Sí, triste realidad, pero tenemos la otra realidad en el tiempo que compartimos. Eso no tiene precio. Es un trabajo magnífico el que se realiza al componer los temas inéditos, porque... digamos, es algo que realmente sí contribuye a la cultura musical del medio, ¿no? Porque en ese ámbito, digamos, sí hay esa preocupación de que sea también en inglés y en español, ¿no? Eso es muy interesante. Claro. Ese es un punto controversial. ¿El blues tiene que ser en español o en inglés? Yo quiero ir al Rick. El duro, así. Es ahí el... A ver. Puede decirlo abiertamente, pero sin malas palabras. No hay idioma para nada. O sea, la música es la música. Pero, la letra en... O sea, las sílabas de las palabras y todo, somos como suena un poco mejor en inglés que en español. Como el pasillo traduciéndose al inglés, no sé, pero igual es eso digo, o sea, no es ni uno ni el otro, pero que suena en mí con mi apreciación suena mejor en inglés que en español, pero no siempre y depende de qué. De la canción. Nadie me ha dado mejor respuesta, sí. Es que es obvio. Es que es algo muy tradicional. Sí, ajá. Entonces no podemos cambiarlo como te expresas. O sea, se puede, pero no es que se adapta tan bien. O sea, perdería un poquito de la esencia del género. Pero igual, o sea, se experimenta y se hace de todo. En el mundo está lleno de muchas cosas que se fusionan, que evolucionan. Entonces me parece bacán. Sí. Nosotros también tenemos ahí unas semillas en español, ahí les tratamos de que suenen bacán, y es bacán, la gente también cacha un poquito qué somos, qué decimos en las letras y todo, y es divertido, hay unos temas en español divertidos, hay otros también cuchilleros, pero... ¿Tenemos algo en la web para escuchar, para que la gente empiece a cachar la diferencia del blues en inglés y en español? Tenemos Casi un Blues, es un tema que se llama Casi un Blues, es un tema compuesto por Gloria Arcos. Gloria Arcos, ajá. Uh-huh. Entonces lo interpretamos nosotros, es un tema en español. Entonces ahí Don Dani, dése viendo. Sí. Casi un Blues. Está muy bacán el audio y gracias a la cortesía de aquí del ñaño de Jorgín, a Daniel Carrera, que hizo ese videín bacanzote. Así. Muchas gracias, Dani, por el videín. Sí, un saludo ahí a Daniel. Un abrazote. Un abrazo. Siempre presente usted en las tocadas, así, apoyo personal, pero de todos los niveles, gracias. El sexto curandero. Yeah. Eso. Entonces ahí póngale, Dani. O curanderos en español. Thank you. ¿Qué tal ese pasillo en inglés? Casi un blues, también. Oh, qué genial. Bueno, chicos, cuéntenos un poco de su historia. ¿Cómo llegaron a complementarse tanto? ¿Quién es el blusero, pero blusero de corazón aquí? Maestro. No, ¿por qué me apuntan a mí? Bueno, les cuento un poquito. Les cuento un poquito de la historia, la mía. Empezamos nosotros en el año... ¿cuándo naciste? Por ahí vamos. Ya, con una banda, se llamaba Doctor Blues y Los Curanderos. Entonces lo formamos con Andrés, con Mao, con Tokori, conmigo... Y falta uno más. Bueno, entraron mucha otra gente, el Ángel Cobo, los Quiroz, la familia Quiroz, otra gente. Entonces eso, pero se murió. O sea, como toda banda tiene su temporada. Entonces cuando yo estaba buscando ya de reiniciar en música blues de nuevo, entonces yo me apoderé de The Curanderos. No Doctor Blues y The Curanderos. Doctor Blues y Los Curanderos. Era otra cosa, de otra época, otra época y otro tiempo. Había la bola de sitios donde tocábamos en esos días que ya no existen. Entonces, o sea, explica un poquito. Y después cuando iniciamos de nuevo, era ya como temas nuevas, hicimos ya temas propias, y es un poco eso, la historia larga ya, pero, o sea, no tiene mucho que ver con la banda antigua, pero de vez en cuando el Mao viene a tocar, pitar la armónica con nosotros, los demás no hemos vuelto a ver, pero ahí estamos. ¿Por qué Curanderos? Curan los males. Porque me gustó la idea de estar ayudando a curar almas a través de la música. O sea, esa fue la idea principal. Doctor Blues y los curanderos. Eso fue anterior. Y entendí por qué los de curanderos, sí, y doctor. Yeah. Pero entonces, el propósito que dices lo logra full, porque en vivo vieras a las almas más tristes y todo ese mal les obliga, si les guste o no, les saca a bailar, a que rasguen la guitarra y todo. Hay gente que está con una cara que no pueden ver, pero el rig le saca, les despabila, es como que ¡ah! Sube a las mesas de los locales con la guitarra. A mí me encanta. A mí me encanta el show. Tiene guitarra inalámbrica. Exacto. Ah, ya, perdón. Pero a mí, yo que les he podido ver un par de veces, a mí me encanta la forma del performance que tiene, la energía, el rig, que es un loco así, que se va desde el frente hasta el último, por todo lado. Y eso es tan bacán, porque a pesar de que es blues, y no, o sea, no más a pesar de que sea el blues, sino que es todo un complemento, y me parece tan chévere porque no solo van y tocan su música y allá el resto, sino que se hace todo un solo ambiente y es bacán. Se busca interactuar, sí, digamos, con el público, y ellos sienten esa energía y inevitablemente se ponen a bailar con nuestra música. Es algo que nosotros no les pedimos, sino que es espontáneo en ellos. Y bueno, es lo más hermoso, ¿no? Como músico, uno ponerle a bailar al público. Y yo, bueno, quiero aprovechar para agradecerles a todas esas personas que en nuestros conciertos se lanzan a bailar y tienen toda esa euforia que nos hace a nosotros también ponernos más arriba, ¿no? En la música, en los escenarios. ¿Sabes? Qué bacán. Y así también como hay baile, también hay el Casanova del grupo. Yo creo que es hora de Santi que nos cuente. Sí, pues. Pero claro. ¿Cómo ha cambiado su vida amorosa? ¿Cuáles son las anécdotas suyas así en las tocadas? Tiene varias. Grupi. Chuta. Eso es un mito. Nadie para bola en las tocadas. La Eri es la rompecorazones. Siempre se acercan a tomarse fotos con la Eri, con la vocalista. Que la chica de la voz linda. Que no lo niegues, porque lo voy a decir. Ahí más bien, ahí creo que le cacharon ahí con dos una vez en algún concierto. Y Santi se bajoneó durazo y todo. ¡No! ¡No diga! ¿Sí o no, Santi? Un percance, ¿no? El oficio, sí. Oiga, díganme ustedes, en sus 21 años, el blues, sí, ¿cómo llegó a su vida? ¿Cómo llegaste tú a curanderos también? Bueno, el blues, más que todo, más que un estilo musical, yo le veo como un medio de comunicación, ¿no? Porque nos permite conversar, digamos, entre músicos. Digamos, tenemos una base sólida, pero cada cual puede mandarse su frase, su solo. Después el siguiente le responde. Mientras tenemos una base, después seguimos rotando. Entonces, el blues llegó a mi vida cuando empecé a estudiar guitarra, porque es como que muy práctico para estudiar un instrumento, ¿no? Y aparte me llegó bastante porque es muy profundo, el blues es un estilo que tiene mucho desahogo, entonces me gustó bastante el blues de eso, me llevó bastante. ¿Y cómo llegaste a Curanderos tú? ¿Cómo supiste de la banda? ¿Cómo conociste a ellos? Ah, bueno, a Curanderos llegué porque antes tenía un amigo, el Pato Zen. Con el Pato Zen. Saludos al Pato Zen. Él era mi profe de batería, yo también toco un poco la batería. Y Pato Zen era el antiguo baterista de los Curanderos, ¿no? Como ha pasado bastante gente y... Bueno, él me invitó a tocar y ya, pues... Así llegamos. Ajá. Y de ahí pegó, como chicle. Pega full. Y por ahí, Edgarín, ¿cómo usted llegó acá a la banda? Mi historia también es algo similar porque al principio, antes cuando empezaron ellos a armar el proyecto de blues, pues cogieron, en un momento cogieron a Sergey, que era mi profesor de bajo, así también, y me invitó una vez a reemplazarle. Y después... ¡Le bajaste el puesto! ¡Serrucho! ¡Serrucho! ¡Y siendo ese serrucho! O sea que ya no es tu profesora, ¿sí? ¿Cómo que? ¿Sabes qué? Coincidencia. Y parece que no hace nada, ¿sí? O sea, se ve... Ajá. La gente calladita son las más peligrosas, ¿sí? Huye del Wayman, como dice mi mamá. Huye del Wayman, no entiendo. Bien, bien. Y el Jorjín también, cada uno tiene una historia de cómo llegó, así. ¿Cómo llegó usted? Ah, bueno, yo soy testigo de... De Jehová. No, para nada, por Dios, no. Eso no. Encontré con la banda, ¿sí? Yo le iba a predicar y... Y no me dan micrófono. No me insulten así, por favor. Bueno, no, yo lo que les decía es que... conozco a Curanderos desde la primera época. No había... esto es en los años 90, estoy seguro, a mediados de los años 90. Y bueno, yo en esa época hacía dúo con mi papá de bajo y de batería. Mi papá es el luthier Raúl Lara, que desde esa época son amigos con Rick Nelson. Antes. Claro, sí, desde antes, claro. Sí, desde mucho antes. Entonces yo, bueno, a través de mi padre, desde esa época soy amigo de Rick Nelson y me ha gustado siempre los proyectos de música que he visto, en los que ha participado. Y bueno, tuve la fortuna hace un año de que me invitara, ¿no?, a formar parte de la banda. Una cosa que, imagínate, o sea, yo desde hace tantos años habría soñado, digamos, participar con él en un proyecto de música, ¿no? Y bueno, alguna vez algo hicimos así, un par de toques por ahí en ese lapso de tiempo, pero ahora se ha concretado y bueno, yo personalmente he tratado de esforzarme lo que más he podido por cumplir esas expectativas fuertes que tiene, digamos, la música en general aquí en el medio, ¿no? Porque sí, esa es mi experiencia en este año. Yo considero que es duro el trabajo que nos toca realizar en todas las áreas a los músicos y bueno, yo les agradezco por eso mucho, ¿no? Porque es una felicidad al final cuando ya estamos en el escenario con todo armado y sonando. Esa es la dicha, ¿no? Eso es lo mejor que nos ha sucedido. Entonces, digamos, esa es la manera como yo he podido participar en este proyecto y esperemos que, o sea, tengamos un poco más de tiempo trabajando en esto para lograr ya cosas más concretas, tal vez un disco, no sé. ¡Disco! ¡Ya! ¿Cuándo? Hay gente que me ha preguntado, me están esperando, así que ya... Oiga, usted no se escape, ¿cómo llegó a Curandero? Sí. ¡Ay, ay, ay! Yo llegué, le conocí, bueno... Es por Pato Recalde, un saludo, Pato. y él me me dijo y él me dijo, ah, tenemos un proyecto y bueno, y estoy con algunos amigos y me gustaría que vengas a ver si te gusta, cómo te sientes. Entonces ahí tuve la dicha de conocer al señor Rick Nelson. También de paso le conocí al Nico Caballero, que también estaba ahí desde los inicios. Y bueno, también estaba Don Wilson, y también estaba Pato Recalde, claro, y alguien también más, se me pierde algo, Pavel, y alguien más también, ¿te acuerdas que fue a Alemania? Que era otra bajo, creo. Que era amigo de Wilson, así. Ay, ah, sí, perdón, ¿cómo se llamaba? ¡Guau! Wow, veo que tú sabes. Ahora sí me acuerdo. ¡Qué buena banda! Pero además se fue a vivir a Alemania ya. Saludos sin nombre. Sí. Tú. Yo llegué y esos eran los músicos con los que me encontré. Entonces, el Pato me invitó porque, bueno, yo desde un inicio no era una cantante de blues. Yo había hecho un proyecto de soul con unos amigos de Ambato y aquí en Quito, y también había trabajado en reggae ya algunos años, entonces sí fue bien nuevo para mí. El Pato me había visto en unos jams donde también me subí por insistencia de él, y también porque ya hay un par de bielas causan que uno se desinhiba y quiera cantar como en karaoke. Entonces me dijo, vea que hay un jam, ni sé qué, yo con dos bielas dije, ya. O sea, él era un cazatalentos, así. O sea, no sé, así, creo, no sé. Y luego invita a mis. Claro, invita a jams y a misas, ¿sí? Es bien variable, ¿sí? Entonces, nada, como me había escuchado así un par de jams, así, me dijo, ah, intenta, tal vez te puede gustar, tal vez te puede sentir bien, es como unos panas míos, así. Entonces ahí le conocí a Rick y a algunas personas más, entonces desde ahí ya me quedé por esos lados. ¿Usted es la primera voz femenina que hay de curanderas o tenían? Creo que sí, no sé. Dígalo. Cuéntame la verdad. Tú que estás desde el inicio. La primera. Okay. Y única. ¡Oh! No te vale. Atrévete a cambiarme. Atrévete. No, y bueno, esto está muy hablado. Yo creo que ya es hora de hacerlo como... Ya, la ¡vivo! Sesión. ¿Será? Bueno, yo Simón, creo que así. ¿Estamos listos o creo que amerita algún temín primero ahí? Que donde... No, yo creo que mientras se preparan podemos claro, recordar a la gente... Nuestra página, que recuerden, nos pueden escuchar por www.casadelacultura.gob.es o también por 940 AM. Si quieren decirle algo a los muchachos de curanderos, pueden llamar al 2220-966, estamos en vivo. Aproveche, llame, pida, haga peticiones, quéjese, declárese, todo lo que quiera puede llamar. Así que tengo algunos solteros. Los dos guaguitos, por lo menos. No, sí, yo creo que sí, así. La señorita, pero está reservada, así que... Habla claro, serio, así. Que... Bueno, el Dani también, está soltero el Dani. No, ya lo arruinaba, así. Pero llamen y también no se olviden que nosotros formamos parte del Noctámbulo Cultural, que es todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Y no, el martes, sobre todo, el martes de 9 y 10 de la noche, los matices de Débora, el programa más bacán. Tenemos algunos saludos a mi madre que nos escucha y que dice que tiene una hermosa voz, Pu. Oh, Malita. Hola, doña Malita, le mando un abracito. Ella es nuestra, mi madre, nuestra groupie. Ella es mi groupie, sí, ella es nuestra groupie. De ahí también hay gente que nos ha estado escuchando, que nos está hoy mandando también saludos. Vive. Un saludo. Escuchando. Asomar el viernes a la tocada de los curanderos. Sí, él siempre ha caído también en las tocadas, le esperamos. Usted me estaba preguntando el otro día que cuando nos reunimos, ya vea, no hay excusas, del viernes vamos a estar en Matice, en la Paul Rivet y Avenida 6 de Diciembre por el sector de Mazda, que está en la República, y 6 de Diciembre, es por ahí el bar para que se ubiquen. Un cobro de $5 y vamos a estar ahí presentando unos temitas ahí a partir de las 8 de la noche. No se olviden, en el Matice, Paul Rivet y 6 de Diciembre. Entonces, vayan por allá y señor Barros, ahí no tiene más excusas. Veámonos, caerá. Somos, hay buena farra con blues, así que caerán este viernes. Por ahí vi gente que estaba saludando, quiero saludar a Marco Moral. pidió una canción, pero se nos colgó ahorita la la compu. La máquina. La máquina esta de a perro. La máquina esta de a perro. Pero. ¡Saludos, Maradito! Ya todos dicen, ¡ay, tienen una Mac! ¡Mentira! Bueno, pero ya están aquí los chicos, ya casi. ¿Ya estamos instalados? Acabando de instalarse. Ya, ahí, suena a ensayo, ¿qué le parece? Hermoso, o sea, si solo con el calentadito ya se escucha bacán. Quiero escuchar el tema entero así. ¿Ya están listos? Y va ahí. A ver, presente, ¿qué canción? ¿Qué nos va a cantar esta noche? Es el más apropiado para presentarse también. Se llama Yes, I Like the Way You Walk. Se trata de algunas cosas. A ver, explícale. Claro, estás hablando en este tema, habla un poquito de aquellos, de ese ni sé qué ni sé cómo que tiene una persona que te gusta, que te atrae, así, la manera de, qué sé yo, de sentarse, la manera de rascarse la oreja cuando está nervioso o cuando está feliz, ahí, no sé, alzar las cejas, y cada uno tiene su característica. Entonces este tema es dedicado a esas pequeñas cositas que te gustan, te encantan del otro, así. Entonces eso se llama Is I Like the Way You Walk. Yeah. Yes, I like the way you walk. Yes, I like the way you talk. Yes, I like the way you walk. I like the way you talk. Got my eyes on you. Yes, I like the way you move. I like the way you groove. Yes, I like the way you move. I like the way you groove. I got my eyes on you. You got a jiggle to your wiggle and you wiggle when you walk. So please don't slow down, please don't stop. You shake it, I take it, a spoonful of time. Yes, I like the way you move. Ooh, I like the way you groove. Yes, I like the way you move. I like the way you groove. I got my eyes on you. You move. Yes, I like the way. estás escuchando Los Matices de Débora. Y de esto hablábamos, gente. ¡Qué bestia! Se nos eriza la piel. ¿Qué es eso? ¿Y es que pasa en los coros? Cerruchar, cerruchar, cerruchar. Así. Ya es que me enseña aquí el Karim como ha sido. Bueno, por una menaje. Genial, muchachos. Encantó, así no se lo gusta. Sé que tienen bastantes fechas programadas. Vi también que van a estar en el Quito Blues. Cuéntenos de eso, por favor. El Quito Blues se viene para agosto. Bueno, no sabemos qué día vamos a tocar, pero sabemos que va a ser 15, 16, 17, ¿verdad? Sí. Ahí sí, Santi, exacto. Creo que sabe un poquito más que yo del Quito Blues. Por favor, Santi. Sí, bueno, el Quito Blues está que se arde. Viene Billy Branch, Billy Branch de Estados Unidos. Vienen bastantes bandas como Mo Blues de Argentina. Están confirmadas bandas de Paraguay, de Colombia, de España, de México. Y hay bastantes bandas, entre ellas Los Curanderos, para romperlas y que caigan. Va a ser entre el 15, el 16 y el 17 de agosto. El lugar está por confirmar y los esperamos allá. Vamos a estar dando más noticias en nuestra página de Facebook, que nos pueden seguir y está como de Curanderos, THE Curanderos, THC Curanderos. Siempre presente. Y próxima fecha, repítalo por favor, doña Pú. La próxima fecha, gente, es de este día viernes en Matice, en la Paul Rivera, 6 de diciembre. De nuevo, gente, les esperamos a partir de las 8, un cover de $5 ahí para que disfruten con nosotros. De ahí los shows son chéverazos, nos ha ido súper bien, el lugar es lindísimo, les va a encantar, lo van a disfrutar full. Hemos preparado unas cositas de ahí bien chéveres, unos temas medios nuevitos, de ahí que los estamos sacándoles del polvo ya, algunas tocadas, entonces de ahí estamos dándoles. Y va a haber más fechas, no sé, Riga, ahí usted. La liebre el siguiente sábado, no sé qué fecha es. El 16 de... El calendario humano, sí. No, es que ya vi afuera. La liebre ahí, por la González Suárez. Ustedes ya son, o sea, clientes frecuentes de por allá. Siempre nos reciben con full es cariño. Que tienen buenas pizzas también. Y nos alimentan bien también. Un saludo ahí, qué bacán. Intercambian música Santi. Por pizza. Santi Medrano es ahí el que nos consiente. Ahí siempre nos pone unas buenas pizzas. Y a mi pana también, David Ruiz Donde, que también trabaja ahí, que siempre se auspicia de esos mojitos ahí cada tocada. Gracias, Donde. Por eso vamos por ahí. Los mojos. Dios. Con razón, la eres la única que... Podemos ir, sí. Claro, porque es mi pana, pero ya le voy a decir, para mí o para todos o para nadie, sí. Claro, todos ahí a la misma onda. Entonces sí, esas son las fechas, ahí vamos a estar avisando, pero eso creo que es lo que más pronto, ¿no? Tenemos la Matice, la Liebre y Quito Blues, así, entonces vamos a estar ocupaditos. Eso, así que gente, ya los escucharon, si quieren repetírselo, tienen que caer el día viernes o repetirse el programa. O las dos cosas. Pero no, yo les garantizo que verlos en vivo... Si sí, aquí estábamos que ya nos picaban los pies por salir bailando y corriendo mientras escuchamos a los chicos en vivo, es espectacular, así que no se lo pierdan, no se queden con las ganas. Gracias, muchas gracias. Yo creo que, no sé, chicas, ¿qué opinan si damos nuestro segmento y nos vamos con un temín? Porque... ¡Dele, dele! Se nos acaba el tiempo. ¡Eso! ¿Qué opinan? ¿Sí, segmento? ¡Dele! Sí, dale, Don Donny, el segmento que a todo el mundo le gusta, por favor. Bueno, aquí estamos con nuestro segmento que a todo el mundo le gusta, nuestro mundo enfermo y triste, las noticias más bizarras, más raras, y que solo lo pueden encontrar aquí en las noticias de Débora. Así que, ¿quién empieza? Usted ya que está presentando, vaya ahí. Eso, hágale sumas, ¿sí? Por favor, para. Eso es de la púa. ¿Sí? Entonces, diga usted. Bueno, esta noticia me impactó un montón, porque me recuerda a una película de Tarantino, que es... una muchacha que no tiene pierna y le ponen de prótesis una pistola. Y pensaba que era pura ficción, pero ¡no! ¡Sí existe! Así que lo voy a leer. Dice, crean la primera prótesis con máquina de tatuajes. ¡Qué, ¡qué genial! Si es con la derecha, me imagino cómo saluda. Y como te hagan una caricia, sí. Manos de tijeras, sí. Bueno, dice, cuando el tatuador francés J.C. Cheitan perdió su mano derecha a los 22 años atrás, nunca pensó que iba a ser capaz de utilizarla de nuevo. Se entrenó para hacer tatuajes usando la mano izquierda, pero luego de recibir recientemente la primera prótesis de máquina de tatuaje del mundo, con orgullo puede llamarse ambidiestro. ¡Eh! Tatúa dos manos. ¡Qué genial! Oh, por Dios. Tenet tuvo la idea de la original prótesis inspirado luego de ver la obra de Juan Luis González, también conocido como Gonza, un artista e ingeniero conocido por sus taxidermias mecanizadas y calaveras. Tattoo Machine prótesis 600x380. Después de reunirse con Gonzan en varias convenciones de tatuajes, Tenet le pregunta si podría mecanizar de alguna manera una vieja prótesis que tenía en su casa. Y comenzaron a trabajar en un prototipo. Lo primero que hizo Gonzan fue mejorar la prótesis adjuntando una máquina de tatuaje a la misma. Si bien añadió todos los accesorios metálicos, el artista tuvo que asegurarse de que la prótesis seguía siendo lo suficientemente ligera como para ser levantada y manobreada con facilidad, y que el cable eléctrico de la máquina no interfiriera con los tatuajes. Tenet quería dibujar tatuajes con un brazo que nunca había sido utilizado antes para esto, y pensó que era una gran idea para mecanizar una prótesis. El objetivo era fijar la máquina de tatuajes en una versión más estética de su brazo prostético. Bueno, tienen que ver la página y vamos a postear la foto y hay un video y es demasiado genial, así. Si les gusta la ficción y creen que eso no puede existir, ¡sí existe! ¡Qué genial! Una máquina implantada, o sea, el implante le viene directo. Sí, o sea. Genial, así. ¡Guau! Wow. Bueno, yo les traigo una noticia más de Pravadín, no tan así ciencia, tan de qué bacán, pero bueno, ahí va. Y dice, la mala ortografía puede afectar tu vida sexual. Así que bueno, ahí vamos a preguntarles a los chicos qué opinan. Vamos a ver si saben el abecedario. Dígalo. No dicen no. Nada, ya sabemos que nada. Cri. Si eres un chico y por más que lo intentas, tu pareja no quiere tener relaciones sexuales contigo, lo primero que deberías hacer es fijarte en tu ortografía. El sitio de cita de estadounidense SUSC realizó una encuesta entre sus usuarios, la cual destacó que las personas con mala ortografía reducen sus posibilidades de tener sexo. El 48% de los 9.000 encuestados indicó que una mala gramática hace que reduzca su deseo íntimo por el otro. Los resultados variaron entre hombres y mujeres. El 65% de las féminas dijo que no tendría sexo con alguien que no sepa escribir bien, mientras que el 40% de los varones daría lo mismo. No, no es lo mismo. Así que... Si está mudo, no importa. Ni siquiera saben el nombre con quién se revuelcan. ¿Crees que les va a importar cómo escriben? Qué mala fama. Dani está de acuerdo. Sí, el Dani dice que no le importa. ¿Sí? Bueno, dice, pero no todo son malas noticias. SUS también encontró aquellas cosas que te dan puntos. Usar signos de admiración aumenta un 10% la posibilidad de que te contesten. Usar la palabra LOL, en inglés significa laughing out loud, significa un 25% más de obtener una respuesta. Y solo poner yo reduce un 45%, o sea que no la uses. O sea, hablar de yo y yo y yo supongo que no es buena idea. Así que no hablen mucho de ustedes, nos gustarán más, creo. Por lo menos si no son buenos con ortografía. No, en el Google, así por lo menos algún lugar donde... Sinónimo. Claro. Ay, chicos, ¿ustedes qué piensan? Tú con signos de exclamación es la ley. Yeah. Sí, funciona, dice. Ah, ya ven, bien, Santi. Escuchen esos consejos. YouTube. El novio tú con signo de admiración. Bueno, creo que ya, ¿qué será, muchachos? Nos hacemos ya un saludín. Sí. Despedidor, un tema despedidor. Sí, estamos ya contra el tiempo, así que yo creo que para despedir el programa, por favor, otro temín de los curanderos. ¿Cuál será? Presente. Bueno, ahora le toca presentar a usted, Rick. ¿De qué ve? Siguiente tema. Ah, la siguiente canción. Es larga la introducción. No, se fue la botella de agua. No, se fue un micrófono. Bueno, no se ponen nerviosas, chicas. Ya, por favor. Solo porque estoy hablando yo. Y voy a contar de esta canción. Esta canción es una canción de amor, no de jovencitos, pero eso quiere decir que hasta la... Había una chica en Guayaquil, ya les cuento un poco más. Había una chica en Guayaquil que fue que tenía sus añitos, o sea, 40, 45 por ahí. Pero fue enamorando y se enamoró y era lindo de verle a la pareja de él y ella, y estaban así siempre abrazados y siempre hablando de qué lindo es el amor, etcétera, etcétera, etcétera. No, no tiene que ser joven para enamorarse. Esa es la canción. Esa es. Sí. Otro día del señor Rick Nelson. Sí. Con esto nos despedimos hasta el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. ¡De curanderos! ¡Chau! And I float in the air when I'm with you. My feet don't even touch the ground. You elevate me, baby, every time you come around. Is that look the way that you give me? It's sure to be a lie. Is that your sort of smile every time I catch you by? To say I must be in love, baby, that's what I'm acting like I do. This halo makes you foolish, and I'm a fool for you. And I'll float in the air when I'm with you, so free don't even touch the ground. You elevate me, baby, every time you come around. You at night. Estás escuchando Los Matices de Débora.